Una tarde me propuso, vamos saliendo de pobres, vamos le dando otro uso. Les juro que en poco tiempo mi situación se compuso. Con aquellas 2 hectáreas sembradas de hierba mala, inicié una nueva vida, pues con dólares pagaban. Después ya fueron 200 las hectáreas que sembraba. ¡Ahí le va, compa! ¡A los amigos de San José, California, con cariño! El que se mete al negocio de traficar con la hierba vive rodeado de lujos y la gente lo respeta. Bandas y grupos norteños tocan en todas las fiestas. El caballo que montaba se murió de la tristeza y el machete que portaba enmojecido se encuentra. Lo cambié por mi Cheyenne y por una metralleta. Amigos de Sinaloa, de Jalisco y Michoacán, de Chihuahua y Tamaulipas, nayaritas por igual. Aquí tienen a un amigo, no se le